Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos, como todos los miércoles, a este espacio que la radio abre al teatro en particular. Pero el día de hoy vamos a hablar también de radio, porque pues nos es natural. Somos un programa de radio, un programa de teatro, un programa de la Radio Universidad Veracruzana, y entonces pues tenemos que hablar también de lo que pasa aquí en Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues no será la primera vez. Hemos aquí aludido de distintas formas al noticiario, a La Niña y el Caracol, a la revista Campesina, porque pues son programas hermanos que llevamos mucho tiempo compartiendo los micrófonos. Pero siempre hay espacios nuevos que llegan a nosotros. Espero que ya estén con nosotros aquí en la sintonía. Yo soy Carlos Vargas García, en la conducción del programa. Está por ahí mi compañero Joel, buenas noches, en la consola de audio. Y además de un invitado de teatro que nos viene a hablar de un programa de teatro familiar, tenemos a dos invitadas muy especiales esta noche, porque van a dar inicio a un nuevo espacio en la programación de esta su casa emisora. Bienvenidas, muy buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, la productora ya me estaba presentando a quien va a conducir el programa. Así es. Sí, yo le hacía introducción con una tonadilla allí y demás, porque su nombre es muy singular. Brisa. Así es. Brisa es tu nombre. Así es. Brisa Gómez. Así es, Brisa Gómez. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes, para el auditorio, por supuesto, y gracias por el espacio. Claro. Va a estar aquí saludándonos y platicando sobre temas muy especiales los jueves por la mañana. Así es, los jueves, todos los jueves a las 11 de la mañana. Por el 90.5 de FM. De FM y por Radio Universidad Veracruzana. Claro, y vamos a estar en transmisión en vivo a través de internet. Y ajá, bueno, pues y tendremos también algunas transmisiones a través de esta tecnología del Facebook Live. Ah, claro. Para que, bueno, pues la gente pueda estar en contacto con nosotras. Vamos a empezar mañana el programa de Púrpura. Ajá. Y que, bueno, pues es un espacio precisamente creado para el diálogo, para que mujeres que trabajan por mujeres, con mujeres, bueno, pues tengan un lugar en la radio para hablar acerca de este trabajo. Esto es lo bonito de este programa, que nuestros invitados se entrevistan solitos, vaya. Sí. Ven, Joel, vamos a tomarnos un café o algo. Sí, o sea, se entrevistan solitos. Apenas le estaba saludando y mire, ya nos contó la mitad de todo lo que nos tenía que contar Brisa Gómez. Ahora, Brisa, tú preséntanos a tu productora. Por supuesto, bueno, tenemos una productora de lujo. Sí. Realmente, estas semanas que han sido de planeación de estos uh-huh. programas, bueno, pues Brenda se ha lucido haciendo muchísimo trabajo. Brenda Coronado. Así es, Brenda Coronado. Ha como hecho un trabajo maravilloso. Y bueno, pues ya tiene planeados, no es por presumirles, pero prácticamente los programas de los próximos 6 meses, de muy tanto bien. Que se ha esforzado haciendo pues planeación, ¿no? Y eso habla bastante bien de ella. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo me sonrojé un poco. Un poquito, a pesar del frío. Así, a pesar del Brenda frío. Coronado, entonces, a cargo de la producción. Así es, estoy muy, muy emocionada, honrada. Tengo la fortuna de haber estado en el momento y en el lugar indicados para poder ser parte de este proyecto de radio. Mañana es la primera emisión. Así es, mañana es el estreno. Exacto, en teatro diríamos es el estreno. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, en teatro sería así, se estrena. Hay que darle la patadita, ¿no? La patadita. Sí, claro, sí. Sí, sí, de la suerte, de la suerte y todo mañana. Uh-huh. Entonces, amigos que nos están escuchando, es de noche. Yo sé que a lo mejor este es su horario habitual de la radio, uh-huh. Pero si en las mañanas a lo mejor escuchan la radio en su comercio, algunas gentes en su comercio es. Están uh-huh. sintonizando el radio, otros en el transporte, en las actividades que se tengan que hacer, uh-huh. en casa, si les es posible, pues sigan en la sintonía de Radio Universidad. Si no es a través del aparato tradicional de radio, uh-huh. y de la frecuencia que ya citaba yo, aleccionadoramente, uh-huh. 90.5 FM. Esa tradicional, pues ocurre que ahora ya las comunicaciones son multiplataformas. Así es. Entonces, uh-huh. Radio Universidad Veracruzana está también a través de una app. Uh-huh. Así es. Una aplicación. Entonces, puede buscar la aplicación, uh-huh. descargarla, es gratuita. Así es. Y entonces, en nuestros dispositivos móviles, uh-huh. podemos estar escuchando Radio Universidad Veracruzana. Además de transmisiones, como nos decía Brisa, en el Facebook Live, ¿no? Así es. Que también es otro medio. Así entonces, es. Entonces, a escuchar la radio. Sí, la verdad, los invitamos a que nos sigan. Va a ser muy interesante uh-huh. A partir de mañana, los jueves en la mañana, porque tenemos mucha información, uh-huh. Colaboraciones de todo, de muchas partes, no solo de México, también del mundo. Uh-huh. Contamos con un reportaje de una periodista de Argentina. Bien. Que será transmitido más adelante. Tenemos reportajes galardonados, tanto la chica de Argentina como Brisa nos comparte también un reportaje que ha sido galardonado en dos ocasiones. Muy bien. Entonces, tenemos material de primer mundo, tenemos uh-huh. material realmente interesante, música y sobre todo este espacio del diálogo, ¿no? Entonces, uh-huh. sí los invitamos porque estamos muy contentas de hacer este proyecto de radio. Creemos mucho en que es necesario este tipo de espacios. Claro. Para dialogar, para deconstruir, les decimos nosotros, uh-huh. ¿no? Gracias. Volver a repensar y a reflexionar en nuestro comportamiento diario, en nuestros privilegios y en hasta dónde estamos siendo solidarios, ¿no? con el de al lado. Claro, pues esa es la invitación. No se vayan, ¿eh? Es okay. Que, amigos radioescuchas, nos dijeron que iban a estar solo un ratito con nosotros. No se vayan. Uh-huh. Miren, Fernando, veo que está muy interesado, muy atento a esta invitación de radio, entre comillas, entonces esperamos que le correspondan ahorita que que él ahora nos va a invitar a un programa de teatro familiar. Pues mira, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando es director del espacio Telón Sala de Artes. El Telón Sala de Artes. Un ¿cuántos espacio años cultural? Ya? Acabamos de cumplir 8 años. 8 años ya de actividades. Telón Sala de Artes, en donde ajá. damos talleres de arte para niños, jóvenes, para maestros, y hay funciones de teatro. También, sí. Y sí. justo vamos a iniciar con un ciclo de teatro familiar. Uh-huh. Empezamos este sábado y terminamos todo enero, todos los sábados de enero y los sábados de febrero. Sábados de enero que restan, sábados de febrero, uh-huh. programa de teatro familiar en el Telón Sala de Artes. Así es. En la calle de Coronado. Corona número 19, Corona, entre Bremón. Corona, perdón, ya estoy aquí. Corona, Coronado. Corona, Coronado. Corona 19. Entre Bremón y Diego Leño. Y Diego Leño, se muy cerca ahí del Parque de los Berros. Estamos. ¿Cuánto tiempo tienen en esa dirección? Vamos a cumplir 3 años ya. 3 años ahí. De los 8 de su historia. De los 8, primero estuvimos en Diego Leño. Ajá. Donde antes era el Tierra Luna. Así es. Estamos como siguiendo ahí a nuestros amigos del Tierra Luna. Ajá. Un espacio muy bonito donde iniciamos, chiquitito. Con una sala en donde dábamos talleres de arte, teatro y pintura. Uh-huh. En ese mismo espacio hicimos un forito. Entonces, uh-huh. cuando tuvimos la oportunidad de ampliarnos, claro. el proyecto empezó a crecer. Y por fortuna, justo a espaldas del Tierra Luna, ahí en Corona, nos pudimos hacer de la renta de un espacio más amplio. Entonces, el espacio cuenta con una sala para cada una de las disciplinas que trabajamos. Hay una sala exclusivamente para títeres, construcción de títeres, uh-huh. una de pintura, donde lo coordina la pintora Tenea Castillo. Claro. Una de danza contemporánea, uh-huh. La maestra Mairani es quien está al frente del proyecto. Mayormente egresados de la universidad. Todos somos egresados. Todos egresados sí. de la Universidad Veracruzana. Sí, y bueno, y tenemos un ferito que se llama Febrero 10 Teatro, como nuestra compañía, uh-huh. y ahí es un espacio para 30 espectadores. De carácter íntimo, claro. Formato pequeño, generalmente se presenta monólogos o trabajos de dos o tres personas. Se ha presentado mucho títere porque hay una importante producción de títere, de producciones de obras de títeres aquí en Jalapa. Sí. Y bueno, es un espacio en donde ya tenemos aproximadamente 4 años con este proyecto de ciclos. Y bueno, vamos con un ciclo de teatro familiar. Con diferentes amigos que están trabajando. ¿Quién inicia este ciclo? Inicia Sol, uh-huh. del Triciclo de Metal. Triciclo de Metal, sí. Sol Gutiérrez. Sol Gutiérrez, quien ha trabajado el espectáculo Circo, uh-huh. Hombre, Animal o Monstruo. Sí. Es una chica, bueno, que admiro mucho su trabajo porque está constantemente investigando en cuestión de las animaciones. Cada uh-huh. una de sus presentaciones teatrales tienen una técnica diferente. Y bueno, eso es... muy, como artista, digo, como gente de teatro, muy motivante, ¿no? Primer sábado, entonces, es con ella. Sí, con Los Navegantes de la Luna. Los Navegantes de la Luna. Sí, un espectáculo muy surrealista. Ajá. Sí, plásticamente muy, emociona mucho. Plásticamente es un trabajo muy lindo el que trae. ¿La función a qué hora es? Son dos funciones. Dos funciones, sí, Fernando. Todos los sábados. Uh-huh. Desde el 20 de enero hasta el 24 de febrero van a ser dos funciones, uh-huh. A las 5 de la tarde y a las 7. 5 y 7 de la tarde del sábado. Sí, vamos a tener 5 compañías, uh-huh. las que nos van a acompañar. Una compañía repite, uh-huh. Presenta 2 obras, que es Teatro Lit, con uh-huh. Paulo Landa. Muy bien. Un espectáculo que se llama, tiene La Fábrica del Agua, un espectáculo hermosísimo. Y su muy nueva, singular. Y su nueva producción, Suelos. Suelos. Sí. Muy bien. ¿Qué costo de recuperación hay para estas 60 funciones? Pesos entrada general, uh-huh. sí. 60 entrada general uh-huh. para este programa de teatro, ciclo familiar, de teatro familiar. Ciclo de teatro familiar en Telón, sala de artes, esta invitación. Joel, identificamos el programa, continuamos de esa forma. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Qué chiquito es el mundo. Qué chiquito es Jalapa. Dicen, el mundo es un pañuelo. Y si es un pañuelo, entonces ¿nosotros qué somos? Pues unas lágrimas, sí, no pienses. Unas lágrimas. Ya se iban a sonar la nariz. No, unas para lágrimas nada. Somos el carmín de un labial, ¿no? Y ya podemos ir haciendo una historia ahí. Claro. De romántica a dramática, porque ese rojo también podría ser tinta sangre en él. O ¿verdad? Podría ser el aceite de la bayoneta del carro. Sí, no, con el pañuelo, no, Brisa, usamos una franela. Usamos una franela, por favor. Brisa, ¿de dónde eres? Bueno, en caso de una emergencia. Brisa, ¿de dónde eres? De aquí de Jalapa. Pero de veras. Sí. Sí, jalapeña. Sí, completamente. Es que ya somos poquitos los jalapeños. Somos una raza en peligro de extinción. Justo eso hablábamos en la mañana, ¿verdad? Sí. O sea, puedes estar en una reunión y de pronto dices, oye, ¿de dónde eres? ¿No eres de San Luis Potosí? ¿De Irapuato? Chihuahua, Mérida. ¿Usted de Polonia? ¿Fulano? ¿No? Pues de Francia. Ajá. ¿Y de Jalapa? Como dos o tres. Pero todavía a eso le sumamos que hay muchos que no son de Jalapa. Que vinieron. Que son de La Joya. Ah, sí. Pero no sé por qué les da pena su lugar de origen y prefieren decir uh-huh. que son de Jalapa. Les da más orgullo decir que son de Jalapa por lo bonito que es la ciudad. Uh-huh. Y entonces ya hay algunas cosas y expresiones que nos atribuyen a los jalapeños. Uh-huh. Y en las que yo digo que no, yo soy jalapeño desde chiquito, desde que nací. Y nunca he dicho eso de abrón. que nos atribuyen a los jalapeños. Sí, no. Yo digo que es alguien que mucha gente viene a Jalapa a trabajar en el comercio, en el transporte público, y muchos son de las comunidades circunvecinas de esta ciudad, capital, y les parece tan bonita que cuando les preguntan, oye, ¿tú de dónde eres? Yo de aquí, de Jalapa. De Jalapa, sí. Pues creo que hablas como de La Joya. Sí. O los de Jico, que sí, todo mundo viene en las mañanas, los camiones llenos. Ajá. Andan aquí todo el día y en la noche se van en los taxis llenos también. Para allá. Sí. Y que luego, pues como empieza con X igual, pues prefieren que decir que son de Jalapa. Entonces, jalapeña. Así es. ¿De dónde eres? Yo soy de Colima. ¿De Colima? Así nada más. Así es. Y del otro lado de... Sí, del otro lado del país. Y coincido en que Jalapa es muy bonito. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, definitivamente es. Me enamoré de este lugar. Claro. Sí. Y es maravilloso. Ya. ¿De un jalapeño todavía no? Más o menos. Más o menos. No es jalapeño, pero como si fuera, pero porque tiene toda la vida aquí. Porque aquí se lo encontró. Es de La Joya, pero dice que es. Es de La Joya, pero... Sí. ¿Hagamos el kilo de queso? ¿Cómo? Sí. De los de La Joya. Ah, ok. Sí, es que no conozco todavía. Todavía. Es el, bueno. Es el queso más sabroso. Riquísimo. Y el que mayor se consume en la ciudad, sí, ¿no? Sí. Ya andan hasta las camionetas vendiendo queso de La Joya, ¿no? Claro. Sí, ya les ponen ahí como... Ya, queso de La Joya. Es la marca. Su valor, sí. Ya, claro. Sí, ya. Y los tianguis, ¿verdad? Ah, sí, de la localidad. Uh-huh. Así es. Brisa, me contaron que tú tienes ya una trayectoria en medios de comunicación. Así si bien es. Comerciales, pero usan micrófonos así como estos. Así es. Ah, usamos micrófonos como estos. O nosotros usamos micrófonos como aquellos. Y una antena muy parecida así también. Así es. Si bien, pues nuestro perfil es distinto. ¿Es la primera vez que vas a enfrentar una audiencia de una emisora cultural? Sí, de hecho, tal, sí. Yo tengo 18, 19 años dedicándome al periodismo. Ya te ves más joven. Sí, gracias. No, solo dedicándose al periodismo. Sí, dedicándome al periodismo. Y de esos como 15, 17 más o menos, dedicándome al periodismo con perspectiva de género. Muy bien. Y los últimos 5 años dedicándome al tema de la crítica hacia los medios por la violencia machista. Ya. Entonces, bueno, pues me he dedicado a trabajar temas como esos. Incluso esto es machetazo a caballo de espadas. Sí. Desde los medios criticando a los medios. Así es, pues es que se vale, ¿no? Bueno, sí. Había una expresión muy muy usada que decía que entre gitanos no nos leemos la mano, pero pues si no nos la leemos entre nosotros, ¿quién va a hacer esa crítica constructiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahora se está empezando a abrir el derecho de la audiencia, ¿no? A buscar mejores programas, mejores contenidos. Bueno, pues uno de estos mejores contenidos es precisamente privilegiar los derechos humanos de las mujeres a través de los medios de comunicación. Y es que, bueno, pues cualquiera puede encender la radio, prender la televisión, incluso ver, pues ahora los canales de YouTube de los youtubers. Claro. Y lo que podemos encontrar las plataformas de streaming. Exactamente. Lo que podemos encontrar es violencia hacia las mujeres. Y nada de promoción sobre los derechos humanos, ya no solo de las mujeres, sino de los niños, de las personas adultas, de las personas con discapacidad, nada. Entonces, creo que esto es una oportunidad muy importante y que se debe gracias también a esa crítica que se ha hecho desde los propios medios de comunicación. Muy bien, sí. ¿Qué más quisiéramos, va? Que un principio de equidad, de justicia, de mejor vida para todos como especie, como seres humanos, ¿no? Claro. Pero bueno, es muy muy muy válido actualmente esta perspectiva de género en que la mujer busca sus espacios y el reconocimiento de su condición. Claro. Claro, ¿sí? Claro. Apenas anoche estaba viendo por tercera vez la película de las sufragistas. Y bueno, pues retrataban esa realidad de aquel entonces en Inglaterra, donde las mujeres que exigían el derecho al voto y el derecho a la pues a la capacidad jurídica de hacerse cargo de sus hijos e hijas, las trataban como locas y decían que estaban en un error, que no era posible, que no eran iguales, ¿no? Han pasado no sé, más de 100 años a partir de esta situación, 140 aproximadamente. Y bueno, pues seguimos enfrentando situaciones muy similares, ¿no? Y decimos, bueno, pues no estamos locas, realmente no, pero sí se ha avanzado, exacto, pero sigue habiendo muchas limitaciones, claro, ¿no? O sea, empezando por los estereotipos de género, empezando por la violencia. Vamos, aquí en Veracruz, no de a gratis, tenemos estos dos alertas de violencia, dos alertas de, por violencia de género, una por la violencia feminicida, por el número de mujeres que son asesinadas solo por ser mujeres en los diferentes municipios del estado, y la otra, bueno, pues por la negativa que existe al acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres, ¿no? Que es fundamental. Y pues Sor Juana Inés de la Cruz decía que si queremos educar al mundo hay que educar a las mujeres, ¿no? Si queremos privilegiar a la sociedad, bueno, pues hay que privilegiar los derechos de las mujeres, que pues somos la mitad de la población, ¿no? Sí. Amigos, la voz es de Brisa Gómez, quien será conductora de un nuevo programa aquí en Radio Universidad Veracruzana, que ahorita dirán, ¿de eso de qué obra de teatro es? No, en este caso es de un programa de radio, de una temática que es de interés para todos, no solo para las mujeres, sino para todos también, y que se estará enfocando sobre este rubro, sobre este tema, la Radio Universidad Veracruzana, los jueves, todos los jueves a las 11 de la mañana, en este horario entre 11 y 12 de la mañana, estarán escuchando a Brisa Gómez, que ahorita nos estaba contando todas estas ideas sobre esta temática. Está aquí su productora también, y han venido al programa a invitar a nuestra audiencia a este nuevo espacio. Nosotros sabemos que ustedes están por allí siempre fieles en los distintos horarios de la estación, pero cuando hay algo de estreno nuevo, pues hay que ser más enfático en la invitación. Ahorita nos van a contar más cosas. De acuerdo. Ahorita nos van a contar más cosas, pero que Fernando nos cuente, claro, de otras obras de teatro. Perdón, porque solo que me resulta interesante, por ejemplo, abrir el diálogo en el caso de Jalapa, ¿no? Uh-huh. Hay un gran número de creadoras, ¿no? Así es. Desde pintoras, directoras, actrices, pero sobre todo gente que está generando, ¿no? Así que está es. Generando desde diferentes perspectivas, tanto estéticas como en una cuestión de discurso también sobre diferentes temas que acontecen y son muy relevantes actualmente. Me parece muy interesante el proceso de búsqueda que se está generando desde la mujer como creadora, y que generalmente siempre, es una verdad que se habla, y el director de teatro, ¿no? O el pintor, lo podemos ver en los premios, ¿no? De los que se ganan las bienales de arte, y por ejemplo en el caso de es interesante este tipo de espacios, sobre todo para esto que digo, ¿no? Abrir el diálogo, ¿no? Dar voz y reconocimiento, ¿no? A la gente que está produciendo, que no es solo directores, también directoras, hablando de teatro. Y que están en un proceso de búsqueda fuerte, la verdad. Muy, tú mismo muy mencionabas dos compañeras tuyas, creadoras, ¿no? En el telón son tres mujeres y un servidor, o sea, y es... tienen toda mi admiración, son unas creadoras excepcionales, con una agudeza de observar la vida, lo que acontece y materializarlo, ¿no? En un producto creativo. Es bellísimo. ¿Ya ven por qué les decía que se tenían que quedar más con nosotros? Claro, porque aquí muy seguido ocurre eso. Y bueno, Sol. Encontrar las coincidencias. Sol, digo, es una de las chicas que está generando, como lo decía hace rato, un proceso de búsqueda muy importante, ¿no? Que Sol está. Es una chica que no llega a un punto y ahí se queda, ¿no? Sino siempre está en constante búsqueda. Y bueno, así como ella también, hay varias creadoras que están en este ciclo, ¿no? Sol Gutiérrez de Triciclo, de Metal, que inicia este ciclo en Telón Sala de Artes, y que siempre reconoce en Carlos Converso, ¿verdad? A uno de sus maestros y formadores. Como titiritera, hablando pues de una institución en los títeres en México. Pero te invitaba a que nos cuentes de las obras que se presentan. Mira, luego se presenta el 20 de enero Los Navegantes de la Luna. Los Navegantes de Metal. Con Sol, ella abre el ciclo. El 27 se presenta Los Cabritos y el Lobo con un grupo que se llama Imaginería. Imaginería Espectáculos. Uh-huh, Espectáculos. Uh-huh, de Blanca. De Blanca, exactamente. Uh-huh. Es una técnica de... ¿Gutiérrez también? No. Creo que sí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, Blanca de Imaginería uh-huh. Espectáculos. Algo padre. Bueno, después de que hicimos el ciclo, ¿no? Nos dimos cuenta que todo era títeres. Y nos dimos cuenta por Lorenzo que publicó en el Face... Arriba los títeres, algo así. Ah. Y yo dije, ¡ay, sí, es cierto! Lorenzo Portillo. Sí, Lorenzo Portillo. Uh-huh. Y bueno, y también es interesante que son diferentes técnicas de títeres las que se están se van a presentar. Claro. Con Los Cabritos y el Lobo. Es una técnica que se llama de animación directa. Uh-huh. Usan una especie también como de máscara. Uh-huh. Luego se presenta Paulo Landa uh-huh. con La Fábrica del Agua. Sí. Después tenemos un espectáculo de teatro de sombras el grupo Hombre, el equipo Hombre Gacela. Uh-huh. Se llama Murciélago, la obra. Es un espectáculo nuevo. Uh-huh. Luego tenemos a Pavel. A Pavel Ortega. Pavel Ortega con Baba Yaga. Claro, de los radioescuchas de esta emisora. Sí. Desde que era niño, vaya. Sí, uh-huh. sí, sí. Y terminamos nuevamente con Paulo Landa. Ajá. Que presenta Suelos. Junto con Simonetta, es uh-huh. su compañera. Uh-huh. Es un proyecto que habla sobre la importancia de cuidar el ambiente. Sobre el ambiente. Sí. Pues la invitación es para que vayan a ver todas las obras, si bien yo voy a aventurar por ahí un subrayado, de que a Paulo Landa no hace muchas presentaciones, ¿no? Es escaso en su agenda de presentaciones, y seguramente ustedes, amigos radioescuchas, ya han escuchado hablar y referencias de sus espectáculos, lo meticuloso, ¿no? que es de su trabajo. Sí. Miniaturizado, perdón, me se trabó la lengua. Sí, hecho. ¿Lo ubican a Paulo? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Hizo un diseñó todo un espacio. Ajá. Construyó un teatrito para una obra. Especialmente para una obra. Sí, un foro, un teatrito para todo en miniatura. En ajá, todo en miniatura para presentar un espectáculo. Y se ve con binoculares. Ajá. Sí. Entonces no es un espectáculo que se vea de manera frecuente, que se programe mucho. Entonces hay que estar un poco a la casa. Sí. De esas oportunidades, y una de ellas será dentro de este programa. Y Pavel, pues también ya tenía rato que no estaba abriendo los telones aquí en Jalapa. Se va a otras ciudades a presentarse. Sí, como está ahorita también con lo de sus cómics. Uh-huh. Sí, tiene mucha... Es cierto uh-huh. que también mucho movimiento ahorita, Pavel. Se mueve a otros lugares porque tiene, creo que ya más de una novela gráfica, ¿no? Sí, sí, más de una novela gráfica. Entonces pues a las ferias de libro y uh-huh. los eventos de cómics, que empatan también muy uh-huh. bien con su trabajo, pues tiene que ir a firmar autógrafos. Y mejor todavía que eso, pues vender libros. Claro. Sí, mejor que eso. Entonces él es un dibujante, creador, en el papel y en el teatro, pues también con los títeres. Sí, sí, sí. La estética de sus títeres son muy bellas. Uh-huh. Uh-huh. Sí, entonces uh-huh. Pavel también no se le ha visto en lo reciente. Uh-huh. Entonces se va a presentar con Baba Yaga. Con Baba Yaga, sí. Muy bien. Sí. Allí, es Marionetas. Marionetas. Uh-huh. ¿Qué sábado le toca? A Pavel le toca el sábado 17 de febrero. 17. Pero ustedes, amigos radioescuchas, pueden buscar en Facebook el Facebook de Telón Sala de Artes. Telón Sala de Artes, ahí está la cartelera. Uh-huh. Y estamos informando semanalmente las obras que claro. estarían por venir. Entonces uh-huh. buscan en Facebook Telón Sala de Artes y se agregan ahí con un me gusta para que puedan estar al tanto. Porque aquí les estamos invitando, les estamos contando, pero de pronto, así como que escuchado, luego nos confundimos con los uh-huh. días y las fechas. Pero ya buscando ahí en Facebook, previo, que uh-huh. de pronto dicen, pues hay que llevar al sobrino, uh-huh. ¿no? O la vecina tiene un sobrino que está guapa la vecina, va, y pues hay que invitarla con el sobrino a ver teatro de títeres. Entonces, ¿cuándo era la función? Facebook. Y uno haces. Mismo, ¿no? Yo sí. creo que uno como adulto, de pronto, uh-huh. es muy importante tener propuestas un poco más relajantes, un poco más divertidas. De pronto el teatro para adultos es muy para adultos y es muy denso. Entonces, a veces sí necesitamos también el esparcimiento y divertirnos, porque pues ser niño es también una actitud, ¿no? Entonces, podemos disfrutar y me parece muy valioso el trabajo que están haciendo. En lo particular, espero poder ir por lo menos a uno, sí, te lo prometo, pero ojalá más. Pero sí, qué interesante, porque además el arte, o sea, no solamente es la cuestión de la actuación, de la interpretación, es también todo un arte plástico, están haciendo algo multidisciplinario, que vale mucho la pena que no solo quede como, pues para los niños... como una escapatoria de entretenimiento, no, es una formación, sí, ¿no? Claro. Ya lo verán, o sea, cada espectáculo es la suma del esfuerzo de muchos artistas, no solamente los titiriteros, sino generalmente estamos acompañados de artistas plásticos, de gente de la danza, música. De la música, sí, es una cuestión artesanal, la verdad, lo que se muestra. Muy padre. O sea, Pavel se presenta él solo y demás, pero en la elaboración de los títeres hay el trabajo de más gente de la misma especialidad, música. La música también. Es Baba Yaga, al parecer es un solo track, algo así, toda la obra. Algo así. Compuesta para esta representación. Exclusivamente, como muy cinematográfico el asunto que trae él con la música. Y el niño gusano es el que le... Un chico muy talentoso. Le hace le pinta sus títeres. También, sí, es un trabajo tremendo, allí integral. Sí. Luego en el teatro, pues los carteles. A veces por la variedad de fechas que se tienen que cubrir, se opta por la economía, pues de alguna composición fotográfica con la información del cartel, de las presentaciones, perdón. Pero en muchos casos hay un trabajo de diseño ahí. Y hay carteles artísticos muy, muy buenos. Hablando de teatro. Sí. Como ven, escenarios así como el detrás de cámaras de las películas, pero aquí del teatro. Claro. ¿Sí? Aquí del teatro, buscando la forma de que el público tenga mayores motivaciones para ir a ver una obra de teatro, que no solo se entere en dónde y a qué horas pasa, ¿no? Sino que al escuchar las invitaciones de voz propia, de sus gestores, de sus creadores, de sus intérpretes, tenga mayor motivación para ir al teatro, ya sea que sea un cliente, un consumidor habitual del teatro, y pues que va, pues si no cada 8 días, pero sí de manera frecuente, o tal vez que sea como mucho del público, que a lo mejor todavía no se ha dado la oportunidad de ir a ver una obra de teatro, una obra en cualquiera de sus modalidades o géneros, ¿no? De títeres, de pantomima, clown, teatro cabaret, en fin, que de pronto se den la oportunidad de ir al teatro. Así es. Y sí, también por eso cambiamos el título del ciclo, no como teatro infantil, sino familiar, porque es una convivencia en donde se genera una totalidad, ¿no? No nada más es aquí te dejo y yo no disfruto, ¿no? Sino hemos visto muchas, en muchas ocasiones que son los papás los que también están ahí emocionados, ¿no? Claro, ante el trabajo. Sí. Los abuelos. E incluso hemos programado, cuando hemos tenido ciclo de teatro para adultos, hemos programado algunos espectáculos que originalmente se producieron para niños, pero que son los adultos los que los que lo disfrutan. Y los hemos puesto en ciclos de teatro para adultos y es una locura, ¿eh? Claro. Sí. Pues esa es la invitación. Vamos de nueva cuenta, Joel, con nuestra identificación. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. En otro medio de comunicación, está todos los días. Aquí en radio, sí está todos los días, porque nos escuchan de pronto, quizá una vez a la semana, pero para lo que les venimos a contar, estamos todo el tiempo y en todo momento pensando e interactuando, ¿no?, con la información de nuestros respectivos espacios. Brisa, nos decías, una crítica a los medios de comunicación, pero esas críticas podrán ser en todo sentido, es decir, también puede haber o reconocerse que habrá mensajes, programas o medios que sí resultan positivos a, claro, a este enfoque y este planteamiento que tú vas a tratar en el programa. Claro, de hecho no es solamente la crítica hacia los medios, sino bueno, pues todos los temas. Uh-huh. La perspectiva de género es transversal, toca uh-huh. todos los aspectos de la vida de la sociedad. Uno de esos aspectos obviamente son los medios de comunicación, sí, pero también hablamos de la educación, de la salud. Esta semana, bueno, pues tenemos contemplado un tema con el que, bueno, pues mañana va a ser la sorpresa, uh-huh. pero que es un tema cotidiano, no sé, Brenda. Mira, yo a la gente del teatro le digo, si el cine nos pone los trailers para emocionarnos, claro, y claro, ir a ver, claro, nos da un adelanto uh-huh. o algo, digo, sí, luego vienen y no nos quieren dar adelantos, o sea, ¿cómo vamos a convencer a la gente que vaya? ¿No? Bueno, en este caso, sí. En este caso vamos a tener dos invitadas, van a ser nuestras madrinas mañana. Muy bien. Son dos mujeres, una de ellas es una académica dedicada al tema de la investigación. Muy bien. Es obviamente de la Universidad Veracruzana y que, bueno, pues ha hecho trabajo fundamental, especialmente en el tema de la identificación de la violencia contra las mujeres. Y su trabajo ha servido sobre todo para pues las declaratorias de estas alertas de violencia de género. Y bueno, pues ella no se ha quedado ahí, sino uh-huh. que también dentro de su trabajo, bueno, pues ha hecho investigación sobre empoderamiento de mujeres, que es la otra parte de esta moneda, ¿no? El identificar uh-huh. la violencia, pero también el decir cómo las mujeres desde las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, de las zonas urbanas, uh-huh. de las zonas urbanas de escasos recursos, de altos recursos, cómo, bueno, pues pueden buscar el empoderamiento desde, pues, asumir su identidad, asumir su cuerpo. También la próxima semana vamos a tener a otra invitada, también académica de la Universidad Veracruzana, que es también investigadora, ha sido recientemente, esta semana fue galardonada también uh-huh. por el trabajo que ha desarrollado a favor de las mujeres. Y bueno, pues también vamos a tener a una artista también uh-huh. dedicada uh-huh. especialmente pues a la música, que tiene mucho que ver con nuestras raíces veracruzanas y que, bueno, pues realmente es un deleite. Ella se ha dedicado durante mucho tiempo al son y a la décima, pero bueno, pues ella le ha dado este toque con perspectiva de género y, bueno, pues ha permitido que penetre esta forma de expresión musical a través pues de la décima en diferentes extractos sociales, y que, bueno, pues tiene mucho que ver con ese impulso que han tenido ahora las mujeres en las artes, como dicen ustedes también, ¿no? Y que, bueno, pues demuestran cómo pues las mujeres y los temas con perspectiva de género son transversales, ¿no? Y bueno, pues tenemos una larga lista ya de personas que tenemos contempladas para asistir, pero bueno, pues no me deja Brenda decirles cosas. No, sí, importante que digamos, que exaltemos que este programa es muy propositivo. Todas estas personas que vienen a compartir con nosotros comparten propuestas, comparten formas de poder transformar nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, eso es como algo muy importante de este programa, algo que realmente le queremos dar peso, que no solamente estamos observando y señalando dónde estamos teniendo un problema, sino que también, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y no solo con las invitadas, que son expertas, esa es otra cosa muy valiosa. Tenemos solamente personas realmente dedicadas y expertas haciendo investigación y buscando nada más en el qué pienso, ¿no? Y qué opino, sino qué está pasando realmente con datos duros, con investigación, con fundamentos. Entonces, esas son las dos partes, y las colaboraciones externas de otros países también van en ese tono, ¿no? Con propuestas que podamos usar ya, ¿no? Son cositas que podemos hacer al día siguiente. En cuanto escuchen el programa pueden decir, bueno, yo puedo empezar a cambiar estos aspectos de mi vida cotidiana y poder generar un cambio en nuestra vida. Muy bien. Púrpura se llama el programa. Así es, Púrpura. Jueves, 11 de la mañana. ¿Por qué Púrpura? Púrpura, bueno, pues porque el morado es el color de las causas feministas, de los derechos humanos de las mujeres, y el naranja, por ejemplo, es el de la lucha por la no violencia contra las mujeres, pero bueno, pues nos gusta más privilegiar los derechos humanos de las mujeres, y creemos que, bueno, pues el color nos identifica. Por eso, Púrpura. Así en es. Radio Universidad. Así es. Todos los jueves a las 11 de la mañana, con Brisa Gómez al micrófono. Así es. Y con invitadas. Así es. Y reportajes. Así es. Y bueno, pues cápsulas vamos a tener. Muchísima producción que ha trabajado muchísimo Brenda. Sí. Y que bueno, pues ya ustedes escucharán a partir de mañana. Y ya escuchó aquí Fernando que estuvieron preparándose y todo, así como en el teatro ustedes que ensayan y todo, así también. Yo ensayo mis programas antes de que entren al aire, qué música va a llevar y todo, y como que hago pruebas de cómo, cuál debe ser el ritmo que debe tener y todo. Y más en el caso de que suele ocurrir que algunos programas tienen segmentos que pueden ser o se aproximan mucho a la dramatización, ¿no? A la recreación de situaciones y que en ese sentido requieren de ensayo también. Sí, claro. Así es como que todo el trabajo, ¿verdad? O sea, llega uno y está ya el pan calientito ahí, todo lo que pasó antes, ¿verdad? Claro. Para que lleguemos por él. Sí. Yo hice Rosca de Reyes junto con mi esposa este el 6 de enero. A las 2 de la mañana nos despertamos con un dolor de brazos, así que cuando generalmente la compras y te la comes y no piensas en cómo, ¿no? Claro. Y nosotros, órale, qué hermoso reconocer el esfuerzo y el trabajo todas las actividades. Así es. Me encanta lo que ha dicho, lo que ha aludido ahora Fernando, porque muchas veces, a veces, el artista pareciera que desdeña los trabajos manuales, que parecería que no implican un empeño, una inteligencia o una planeación y un trabajo. Y no todos los trabajos son honorables, importantes y tienen un gran esfuerzo detrás, ¿no? Sí, sí. Y el reconocernos así unos a otros nos va a permitir convocarnos más. De esa manera, quienes nos están escuchando, independientemente de cuál sea su profesión, su actividad y su trabajo, se den cuenta que pueden escuchar una emisora como Radio Universidad Veracruzana. Claro. O sea, no hace falta ser músico necesariamente, o ser un artista, o un intelectual, entre Así comillas. Es. Cualquiera podemos escuchar Radio Universidad Veracruzana, interesarnos en los temas que son importantes socialmente, como son los derechos de las mujeres, como un ejemplo. Ir al teatro. Así es. O sea, el teatro no es nada más para que vaya la misma gente de teatro, sino para que veamos todos. Así es. A tener ese momento que nos decías de esparcimiento diferente, ¿no? A los problemas de la oficina o del taller y demás. Un momento diferente en el que tenemos ese relax, ese punto de vista sobre otras cosas, a lo mejor. Así es. Y que el que, por ejemplo, como tú comentas, es un esfuerzo grande el que se realiza, no solamente de los creadores, sino del equipo que le rodea, desde la cuestión de difusión, del marketing, de la gente que confía en estos proyectos, como en tu caso, ¿no? Y que gracias a la voz que nos dan, llega alguien a comprar su boleto y está ahí, ¿no? Está allí. Sí, porque si nosotros que hemos, somos creadores, tenemos un espacio también en donde se difunde no solamente nuestro trabajo, sino está abierto para los demás. Llegamos hasta un tope en donde decimos, pero, ay, ahora cómo, ¿de dónde nos agarramos para que se entere, ¿no?, la mayor gente posible de que va a haber este trabajo, ¿no? Y que, sí, si llega alguien, no es por las buenas ideas que tenemos, sino del todo la fe que se le tiene al teatro, a la cultura, ¿no? Pero si regresa, sí es por las buenas ideas que Así tiene. Es, por y por el buen trabajo que presenta. Por supuesto. ¿Verdad? O sea, llegaron porque de pronto por ahí se encontraron en alguna publicación impresa, en una estación de radio, en un cartel por allí, llegaron. Pero cuando salen con ese caudal de emociones, de información, de pláticas sobre lo que vieron allí y todo, eso ya es lo que los hace regresar. Así es. Allí. Telón Sala de Artes, está aquí su director. O sea, no nos mandó a un encargado de promoción ni nada. Eso yo también. Que es él también. Está aquí su director. Somos todos somos todos. Sí. Para invitarles a este programa de teatro Ciclo familiar. Ciclo de teatro familiar, 20 de enero inicia. Son todos los sábados, 2 funciones, 5 y 7. Cada sábado se presenta una compañía diferente, una obra diferente, Y bueno, está abierta la invitación, es para todo público. 60 pesos. 60 pesos. Y Tania, su esposa, que le ayuda a hacer la rosca, ¿cómo le está yendo con Zoológica? Ah, muy bien. Un espectáculo, lo tienen que ver, apúntenselo así. Zoológica, ¿cuál es el nombre completo? Bestiario escénico para actriz y objetos. Y objetos. Okay. Un espectáculo muy especial. Se nos está acabando el tiempo, pero alcanzo a decirles que también, a propósito de perspectiva de género, se están presentando dos monólogos de Darío Fo. Forman parte de un cuerpo de 8 monólogos, todos, quizá no se había acuñado el término de perspectiva de género, pero definitivamente es mirada de mujeres. Los 8 monólogos son sobre mujeres, se han montado 2 en Jalapa, es estreno en la ciudad, no se han presentado antes, y se estarán presentando en Casa de Lago. Busquen por allí la información. Uh-huh. Es El Despertar, un monólogo de una madre que se despierta y de pronto se da cuenta que perdió las llaves para salir de su casa. Tiene que ir a su trabajo, llevar a su hijo a la guardería, y esto le permite a este monólogo contarnos muchas cosas desde el punto de vista de una mujer. Uh-huh. Y el otro se llama La Madre Hippie. El teatro toca también esos temas. Claro. Y mañana hay que escuchar Púrpura. Así es, pues mañana 11 de la mañana, nuestro primer programa. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, pues les invitamos a que nos escuchen mañana. Así es. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir a conversar con nosotros para nuestros radioescuchas. Y no me queda más que invitarles para que escuchen este programa todos los miércoles, todos, a las 9 de la noche. Escenaria, la radio que se puede ver. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.